Taxi, hace ratito. Lo he hecho de otro oficio. Uno ya uno veterano, muchacho, donde esté ahí ganando de la vida, quédese ahí. No, yo he hecho de todo. Yo me defiendo haciendo comida. Yo me defiendo con la contabilidad. Yo me defiendo con una cantidad de cosas. Trabajé confecciones, yo conozco el mundo de las confecciones. Uno, lo importante es uno ganar de la vida donde esté, quédese ahí, quietecito mío, porque no, miau. No como algunos que dicen, no terminan una profesión y si acaban parados ahí, no son capaces de dar más. ¿Pero qué es eso, mijo? Pero bueno, entonces vos muy inútil. Uno dice, huevón, no te defendes sino con lo que hiciste en la universidad. Huevón, aprendí otras cosas, que el mundo cambia. Claro. Se va para el exterior. Y la profesión no la puede ejercer, ¿qué hace? Hermano, tiene que empezar desde lavar un plato en adelante. ¿Y usted por qué empezó a trabajar en taxi? Ah, no, esas cosas que alguna vez, en alguna oportunidad, vi que era posible y era empleado bancario en ese tiempo. Entonces yo dije, voy a tener otra función, otra alternativa. Y la dejé y volví. Aquí se gana uno la vida, decentemente. Lo mismo que estar sentado en una oficina, la misma huevonada. Una oficina ambulante. Claro. Esa es la parte última que puede caer un ser humano. En la cárcel y en la calle. Lleno de vicios. Y uno empieza le coquetea los vicios y si profundiza, se hunde, se hunde el barco. Hay mucha gente que no se da cuenta y no cuando ya no hay forma ni de salir. Si de puta, ¿cómo me devuelvo? No es capaz. Ya se da cuenta que es fácil venir por ahí. Y aquí voltea uno acá y puede para arriba, para vos. Ajá. Derecho. Se va hasta allá y se viene hasta aquí. Blum, blum, y derecho. Aquí bajando. Este es el sector de lesbianas y de maricas, etc. Pura lectura. Esos son travestis. Este sector es de barcitos, de maricas y de lesbianas. Le dicen, ay papi, que voy de ambiente. Oye, sí, ambiente rumbero, pero rumbero salsero, no más. Pero como dice el cuento, vivir y dejar vivir, patrón, ¿sí o no? En mi oficio tengo que saber todos los truquitos. Pero nunca ha ido. No. A mí no me queda tiempo. Yo trabajo de noche y cuando la gente rumbea, yo estoy trabajando. Uno estando más joven así, sí, me le hubiera pegado, pero yo ahora no. Y ahora no le bailé y bailaba salsa el porno y todo, porro, lo que quiera, tanto. Y ahora no va dando cosas de hacer y se mete en otras.